¿Qué tal morir sufriendo de una forma difícil? Ahora soy un niño con un simple bolígrafo, mañana un MC con este gran micrófono, hacer un orgasmo, hacer un animal. Son cambios repentinos, mañana es mi funeral. Hoy tengo técnica, maestría y alguien llama. Luego estaré consumido por la fama y dormiré en mi cama sumido por el drama. Hoy eres un MC así magnífico por causa del frenesí. Casi te vi mecánico solo por tu cambio, por cambiar te has vuelto estúpido. Cambiaste tu mundo y construiste un paraíso. No lo cambies, no se hizo para eso. Si tu estilo se trata de copiar estilos, tan solo con un cambio morirás tranquilo. Solo son cambios los que nos trajo al mundo. Solo son cambios los que cambian tu rumbo. Solo tu vida puede cambiar en un segundo. Solo un cambio me serviría para salir de este hueco tan profundo en el que cada día me hundo. Si hoy eres el centro de atracción, qué decepción, y los ojos se ponen sobre ti. Mañana pasas desapercibido, un error mínimo al olvido. ¿Quieres huir? Si soy intelectual y a veces no me equivoco. Quizá después tendré miles de amigos que me traten como loco. Vive sediento y anhelas un cambio. Calmarás tu sed, vive sedentario. No veo cambios, solo veo caras racistas. Cambias el amor por un sentido egocentrista. Y hoy egoísta, no me cambié la pista. Las cosas van igual, la misma locura. Los ganadores ganan, los perdedores pierden y venda. Sigue tirando sus bebés a la basura. Estas palabras que se riman son palabras ya rimadas y cambiadas. Tratas de mejorar tus actos, pero en tu vida no cambia nada. Podríamos hacer un cambio, no sería una utopía. Que el pueblo colombiano gane plata y que el gobierno empobrezca cada día. ¿Quién ganaría? O vestirnos de verde, quitarle sus fusiles y convertir todas sus burlas en sus días más difíciles. Si quiero una mina, la cambio por mis pies. Si mi vida rutina, la cambio por un cigarro y se acaba el estrés. Soy asesor, lo cambio por tus gafas. Si quisiera ver la realidad, no podría porque la tapas. Solo son cambios los que nos trajo al mundo. Solo son cambios los que cambian tu rumbo. Solo tu vida puede cambiar en un segundo. Solo un cambio me serviría para salir de este hueco tan profundo en el que cada día me hundo. Cambiarías tu odio por una cara feliz. Cambiarías tu ego y la porquería que decís. Cambiarías tu amor por cartas a la distancia. Cambias con esta rima o no le das importancia. Tu cambio solo es apariencia. Cambia.